Sí, en realidad, viste, acá nosotros, como consideramos que este es un tema que afecta a la salubridad pública y consideramos un tema de importancia, dejamos de lado el tema de las banderías políticas y todo, porque consideramos que es algo muy grave que ha pasado acá en la comunidad de Saladillo y que ha visto muy afectado a muchísimas personas. Por lo tanto, conjuntamente nosotros, los concejales del Frente Renovador, como los concejales del Frente para la Victoria y Roberto Rinaldi, hemos decidido presentar un proyecto de informes al Ejecutivo a los efectos de que se investigue principalmente los responsables tanto dentro del municipio, o sea, con las responsabilidades que ellos tienen, como fuera del municipio. Eso sería como una primera medida. Además, bueno, en miras a lo que pasó y la cantidad de casos afectados y la gravedad que esto tiene, también pedimos que a partir de ahora se arbitren los medios. Como para prevenir un futuro brote, ya que ha pasado años anteriores, no sé si vos recordás que en el año 2005 hubo un caso, hubo un brote similar, más allá de que nosotros consideramos que este es más grave porque hay muchos más casos, y además de prevención y control, porque bueno, a las claras está que el doctor Perel manifestó que no tenían los medios ni contaban con los recursos suficientes para poder fiscalizar a la totalidad de los comercios. Gabriel, en este sentido, vos decías identificar a los responsables de este brote de triquinosis. También sos abogado y por eso te lo pregunto. La responsabilidad sobre quienes realizan el chacinado o la factura, supongo que no debe ser la misma entre aquel que hace un chacinado casero que aquel que lo hace con rótulo, ¿no? En realidad, la responsabilidad empieza desde el productor primario del cerdo, que es el que no hace el análisis correspondiente, que ese después tal vez lo vende para una producción de tipo artesanal, casera, como hace mucha gente para su casa, o gente que lo compra también para su comercialización. Mediante que lo factura y los vende. O sea, hay una cadena de responsabilidades que va desde el que produce el chancho hasta el que lo comercializa sin rótulo y por supuesto desde el municipio a los efectos de control por medio de la Dirección de Bromatología, que es la encargada de que todos sepamos que lo que en Saladillo estamos consumiendo. ¿Viste? Porque más allá de que nosotros como consumidores tenemos que tener un grado de cuidado, de saber qué estamos comprando, qué estamos consumiendo, también en bromatología tiene una responsabilidad importante a los efectos del control de dichos lugares. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, Nacho, vos vas a un restaurante y está ahí un chacinado cortado, vos no le vas a andar pidiendo el rótulo al comerciante que lo vende, vos intuís que como el lugar está habilitado, tiene la libreta sanitaria al día y está abierto, vos podés consumir normalmente, o es clara hacia dónde apunta el proyecto. Sí, la pregunta mía apuntaba con respecto a la responsabilidad o el grado, no sé si de responsabilidad o de pena que le puede caber a quien comercializó un chacinado con rótulo sin los controles correspondientes y aquel que lo hizo sin rótulo, digamos, en una comercialización casera o fuera de la ley, por decirlo de alguna forma. Sí, en realidad el con rótulo, el comerciante al comprarlo presupone que lo Claro. está comprando bien, o sea, presupone que está dentro de las normas porque por algo tiene rótulo. Después si el rótulo es falsificado o es trucho o es de otra partida, eso es algo que en realidad, más allá de que pueda haber un grado de responsabilidad, yo considero que estaría dentro de los márgenes de no responsabilidad, porque, bueno, él al comprarlo, si tiene la correspondiente factura y los rótulos, o sea, No, no, ahí. por eso no hablaba del comerciante, sino de aquel que produce los chacinados. Digo, Bueno, ese tiene una responsabilidad porque no puede emitir un rótulo sin la documentación respaldatoria correspondiente. Claro, sin haber hecho los análisis correspondientes. Claro, ahí es más grave todavía porque hay una falsificación. Más allá de que en el caso que vos me decís que no tiene rótulo, hay una deficiente test, no se hizo el test correspondiente, una deficiente higiene o un control. En el otro caso, no solo hay un deficiente control, sino además hay un ocultamiento de la verdad, porque vos estás poniendo un rótulo sobre algo que no lo tenía. O sea, no un rótulo, estás haciendo presumible algo que está a regla con algo que no. Sí, sí, sin duda. Es más grave todavía. Eso ahí apuntaba. Ahí claro, apuntaba, hay una falsificación de documentación. Como casi una defraudación pública del cliente, digamos. Claro, ¿no? Es más grave todavía. Es más grave porque en uno es una conducta, no tiene el control, estaba en mal estado, produjo el daño que produjo. En el otro caso, además de eso, hay un ocultamiento de la realidad. ¿Viste, Nacho? O sea, uno lo compra, cualquiera de nosotros podría haberlo comprado, lo compra de una manera, tiene rótulo perfecto y vos vas y igualmente está contaminado. Sí, sí, ¿no? Es más grave. Pero volviendo al tema del proyecto, es importante tener en cuenta de que en este caso Saladillo no es un lugar que debería haber la inexperiencia, porque ya ha habido casos similares y no es que nos agarra desprevenido al Estado municipal. Ya tiene antecedentes de esto, por lo tanto nosotros consideramos que deberían haber reforzado tanto medidas preventivas como ahora medidas de control efectivo. Viste, nosotros consideramos que no es que lo ataca por primera vez, no es algo que no le puede tomar de sorpresa a la municipalidad esto, porque ya ha ocurrido. Gabriel, ustedes tienen, no sé si lo han podido medir o no, vos me decías que consideran que son más casos todavía que la vez anterior. ¿Tienen un número aproximado de a cuánto pueden llegar los casos? Y nosotros, mirá, por datos oficiales, creo que en el hospital dijeron alrededor de 120 casos. Corregime si es erróneo. No, está bien, sí. Y bueno, y eso solo en lo que ha acudido a la salud pública. Tendríamos que considerar lo que es salud privada, que son datos que son de muy difícil relevación, que debería el municipio también actuar sobre esto, y también los que hay desperdigados. Yo sé que en Alvear salió una noticia que hay un caso confirmado y que puede haber más, sé que en la ciudad de Lobos también, sé que en Capital Federal también. Bueno, después, más allá de eso, hay que ver si todos esos chorizos salieron de la ciudad, pero bueno, es muy raro que hayan sido de otro lugar, ya que en otros lados no se ve que haya habido brotes recientemente. Así que presumiblemente serían todos de acá. Sí. Nosotros consideramos que sí, que debe haber por lo menos el doble. Pero ya te digo, cifras oficiales son las que conocemos todos. Gabriel, ¿ustedes hacia dónde apuntan fundamentalmente? ¿Una cuestión de control, una cuestión de concientización? Sí, acá por supuesto que responsables son varios, como hablábamos antes. Pero nosotros consideramos de que la forma más efectiva es mediante la prevención en época de factura, con los productores sobre todo, y después, bueno, mediante un control estricto sobre todos los comercios que venden productos alimenticios, ¿viste? Y tener un especial cuidado sobre los chacinados de cerdo, que ya te digo, no es la primera vez que como comunidad nos pasa este tema. Aprovechando el contacto con vos brevemente, sabemos que estás ocupado, Gabriel, pero han presentado otros proyectos, recién estábamos haciendo mención a alguno de ellos, solicitando la reposición de los indicadores viales situados allí en José Ingeniero y Estrada, también alcantarillas en el camino del Carril y Polvaredas. Han hecho algunas solicitudes al Departamento Ejecutivo. Sí, desde la misma temática que nosotros optamos siempre desde el bloque del Frente Renovador, nosotros lo que buscamos es los puntos mejorar, todo para mejorar, todo por la positiva. Nosotros mejoramos, tratamos de que se mejore, que en materia vial, todos sabemos que los caminos rurales y eso están en un pésimo estado y no se ha hecho el mantenimiento, y además de eso se ha destruido mucho de los canales y cosas que había, al haber tanto tiempo de seca, se destruyeron y hoy ni siquiera los mismas gente que está en obras públicas sabe dónde estaban los canales y las alcantarillas. Pero sobre eso tenemos un proyecto mucho más específico para la sesión que viene, que va a ser presentado, que habla sobre un plan integral de mejoramiento de los caminos rurales para que de forma definitiva haya por lo menos una solución. Esto teniendo en cuenta, como siempre lo repetimos nosotros desde el bloque, y más Enrique, que es un tipo que tiene más que ver con toda la problemática del campo, es que por tasa vial se recauda mucho más de lo que se gasta. Entonces el dinero está para solucionar los caminos. Lo que falta es tal vez infraestructura desde el municipio y una voluntad concreta de solucionar el tema. Más allá de que consideramos que los climas estos de este año, estas lluvias han sido atípicas y todo, consideramos que durante muchos años hubo un defectuoso mantenimiento de camino y hoy son las consecuencias que tenemos. Por otra parte, bueno, volviendo a los proyectos que se presentaron, ya hemos presentado varios proyectos de este tipo que tienden a mejorar y a poner en valor toda la cartelería y la vía pública en general, que consideramos que es algo que en Saladillo desde hace muchos años viene decayendo. Vos y cualquiera de las personas que te escuchan pueden ver el estado del pavimento de la ciudad, del mantenimiento, cómo se ha ido deteriorando en los últimos años. Esto se debe a la falta del Ejecutivo en poner presupuesto sobre ese problema en particular, más allá de otras inquietudes, y nosotros consideramos que eso es algo que es primordial, porque si como contribuyentes todos los años nos aumentan los impuestos acorde a la inflación y nosotros hemos estado de acuerdo en la mayoría de los aumentos, siempre y cuando sean medidos y acordes a la realidad. No vemos una contraparte del Ejecutivo en tratar de mejorar cuestiones básicas como el asfalto o como el arbolado o como el mantenimiento de la ciudad en sí. Hemos presentado también varios proyectos relativos a cuidar la salud de los empleados municipales, referente a la vestimenta y a los implementos de seguridad que deben tener, cosa que no solamente nosotros lo presentamos, sino por intermedio del Consejo Juvenil se presentó un proyecto de similares características, con lo cual quiere decir que la problemática sigue igual y no está resuelta. Ni en las mínimas cosas hoy el Ejecutivo está dando respuesta. Eso es lo que nosotros consideramos desde nuestro bloque de concejales. La última, Gaby, que te hago. Sabemos que, porque tiene que ver con lo eminentemente político, y sobre todo teniendo en cuenta que se viene un año eleccionario, y que algunas carreras ya han comenzado, largaron. Sabemos que días pasados estuviste participando en un encuentro de jóvenes del Frente Renovador. Sí, el días pasados estuvimos en la ciudad de Olavarría, en un encuentro nacional de jóvenes que se hizo en Olavarría y en 20 ciudades más, en las cuales se trataron distintas temáticas referentes a lo que nos importaba más a los jóvenes. En este caso fue una de formación de grupos políticos y otra sobre educación, que consideramos temas para nuestro espacio importantes. En ese encuentro, además, tuvimos una teleconferencia con Sergio Massa, la cual interactuó con los 20 distritos que se llevó a cabo el encuentro. Y siempre nosotros del Frente Renovador instamos a que los jóvenes participen en política, y bueno, el claro ejemplo es que yo, gracias a Dios, el espacio me dio el lugar y hoy tenemos una banca la cual podemos plantear desde nuestra aptitud como jóvenes las problemáticas de la ciudad. Nosotros, de cara al 2015, planteamos a Sergio como un claro candidato a presidente, porque creemos que es el cambio. Creemos que es una persona preparada para conducir los destinos de la Argentina y que tiene en cuenta los problemas puntuales de la gente hoy, que es inflación, inseguridad, educación. Son temas para nosotros puntuales y que consideramos que sin eso no va a salir adelante el país. Y bueno, acá a nivel local, nosotros te presentaremos lista, tendremos nuestro candidato intendente, que todavía estamos ahí viendo de qué manera nos posicionamos, pero por supuesto siempre trabajando mediante la presentación de proyectos, tanto en el Consejo Deliberante como concejales, mediante los diputados y senadores provinciales que tenemos en La Plata. Tenemos un mensajito, Guillermo. Sí, buen día, Gabriel Guillermo, te saluda. Buen día, ¿cómo te va, Guillermo? Bien, preguntan desde el 457, presenten proyectos para seguridad, drogas y juego clandestino, el asfalto secundario, escriben, es una opinión. Sí, es el tema seguridad es un proyecto muy importante. Nosotros desde, yo pertenezco a la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante, nosotros hemos presentado un proyecto importante que Analía también presentó, que está ahí, seguramente está ahí con ustedes, presentó también por el tema de las cámaras de seguridad. Saladillo, es muy grave que en Saladillo todavía no se cuente con las cámaras de seguridad necesarias. No tenemos ni siquiera cubierta la totalidad de las salidas al pueblo. Ese para nosotros es un tema fundamental. Nosotros vemos como desde el Frente Renovador, en la mayoría de los distritos que el Frente Renovador es gobierno, se ha implementado una política de poner muchas cámaras de seguridad, y que eso tiene una solución, porque es más allá del control, genera un efecto de persuasión y de prevención importante. A las claras está, en uno todos no nos podemos hacer los sota. En el caso Marisol, no hay ni siquiera cámaras que tengan ni una puntita de hilo de lo que pasó en esa zona. Por esa zona está completamente desprovisto de cámaras del pueblo. Ni siquiera, ya te repito, ni siquiera tenemos las salidas de la ciudad cubiertas por cámaras. Por supuesto que hay muchos aspectos más a mejorar en tema seguridad, y que como bloque y como ciudad nos falta trabajar en ese tema, y deberíamos comprometernos mucho más aún de lo que estamos haciendo. Gaby, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Nacho. Un saludo para todos. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Destro, concejal del Frente Renovador, con quien dialogamos. Diversos los temas que dialogamos con Gabriel. 40 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Willy, con usted.